Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Marco Arellano es cofundador de Llamatrip, que es la primera agencia LGBTQ más de Perú, y está visitando Punta del Este, por lo menos Punta del Este. Suponemos que de repente también ha podido conocer o estará por conocer otras zonas de nuestro territorio nacional. Y con él estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir el nombre para poder conversar un poquito mejor? Acá te está hablando Jorge y conmigo está Ricardo. Jorge, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos y contales un poquito, para ubicarnos en el tema, a nuestros oyentes, ¿qué es Llamatrip, la primera agencia LGBTQ más de Perú? Mira, Llamatrip fue fundada en el año 2011. Tengo un poquito de ruido del viento ahí, te pido si te podés poner un poquito el abrigo, a ver. Entro un poquito más a la parte sin viento. Ahí mejoró. Perfecto. Gracias. Sí, justamente Llamatrip es la... Nosotros lo fundamos en el año 2011 en Lima, Perú, y con la idea, obviamente, de manejar y ver experiencias no solamente en viajes, sino enfocados a la comunidad LGBTQ+, ya que en Perú, ciertamente, habían empresas que se dedicaban no exclusivamente o no de una forma como se debe, ¿no? Abierta, porque ese es para nosotros un plus, ¿no? Es hacerlo, lo que hacemos, primeramente con orgullo y que todo el mundo sepa lo que hacemos, ¿no? Al principio, obviamente, se vieron algunas, no hubieron, pero se comenzaron a conversar que podía haberse algunas trabas, se podían cerrar unas puertas, porque a pesar de que Lima es una ciudad totalmente cosmopolita, siempre hay un tipo de población que todavía está en ese tema, ¿no? Un poco como se dice, conservador. Pero decimos, no, tenemos que hacer nuestra propia identidad, y muchas agencias te venden Llamatrip, te venden Perú, te venden Cusco, Machu Picchu, pero nosotros queríamos hacerlo de una forma más personalizada y enfocada, obviamente, al mercado LGBT, ¿no? Sin ningún perjuicio, sin ningún hacerlo bajo la mesa, bajo, como se dice, en Perú, ¿no? Pero entonces nos ha ido muy bien, ya casi tenemos 10 años en el mercado, y bueno, empezamos solamente con el turismo receptivo, pero ya desde hace 2 años estamos promocionando destinos LGBT en el Sudamérica y en el mundo. Entonces, esta vez nos tocó por la invitación de Punta del Este Luxury y por el tema de turismo en Uruguay, visitar este país. Y bueno, hemos visitado por ahora en Montevideo 2 noches y ahorita Punta del Este y algunas ciudades o algunos pueblitos alrededor de Punta del Este. Siempre cuando uno lo invitan o decide viajar a un destino, se forma la imagen del destino, se hace la idea de cómo es lo que puede encontrar. En este caso, ¿cómo ha resultado eso? Mira, definitivamente sí, es muy importante vender un producto y saber lo que hay y lo que no hay. ¿No? Uruguay, nosotros sabemos, te hablo un poco de la perspectiva de cómo se ve Uruguay desde el punto de vista peruano. Uruguay siempre ha sido un país muy abierto en todo sentido de la palabra. Fue uno de los primeros países en pasar el matrimonio, la unión civil. Luego también fue un primer país, creo que también tiene matrimonio y algunas otras leyes que todavía se ven, como se dice, muy lejanas, ¿no? En Perú es uno de ellos, a pesar de que no hay ninguna ley que avala, ¿no?, alguna relación entre dos parejas del mismo, entre una pareja del mismo sexo. Pero Montevideo y Punta del Este obviamente ofrece mucha infraestructura hotelera, la calidad de servicios. Mucha gente solamente piensa que Uruguay es playa y Punta del Este, ¿no? Uruguay ofrece muchísimo más y justamente estamos en busca de esos lugarcitos que de escaparse, ¿no? De escaparse fuera de la playa, si es que ya estuviste un tiempo en la playa, irse. Y ayer estuvimos en Aras de las Tordillas y fue espectacular. Fuimos a algunos viñedos, a unas bodegas y obviamente enfocados al tema LGBT, ¿no? Ver hoteles que dan ese servicio sin ningún perjuicio, que pueden estar tranquilos. Y es eso, o sea, Uruguay en sí como país sí presta toda esa infraestructura para el turismo LGBT. Mucha gente piensa que el turismo LGBT solamente es fiestas, discotecas, y no es así, ¿no? El turismo LGBTQ comienza desde el inicio de cómo yo voy a reservar un hotel o un tour con la amabilidad y también con la comodidad de poder decir, me estoy yendo con mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, sin ningún problema, sin ningún perjuicio, ¿no? Y estar totalmente cómodo. Creo que todo eso inicia la experiencia desde ese momento, desde que uno manda el primer email o desde que uno nos llama por teléfono, en decir, soy una pareja LGBTQ y me voy con mi novio, mi novia, y quiero estar tranquilo, ¿no? Creo que todo eso empieza desde ese momento. Marco, precisamente sobre estos aspectos, lo que tienen que ver, digamos, más con lo humano, ¿verdad? Y con los prejuicios que mucha gente aún tiene, era que quería hacer hincapié contigo. Porque para otros segmentos de turista es más fácil. Se buscan destinos, dependiendo de la billetera, el dinero de cada quien, más lindo, más feo, un restaurante mejor, un hotel más barato. En el caso de ustedes, a todo eso, a esta comunidad, hay que sumarle lo que tú acabas de remarcar. Las condiciones que, por ejemplo, en materia legislativa tiene nuestro país y que otros países no tienen. ¿Cómo podíamos rankear los países de América a vuelo de pájaro en ese sentido? Mira, yo creo que los países se pueden rankear y lamentablemente es verdad por las leyes que se promueven uh-huh. o que se declaran en el país, iniciando como la adopción de niños, la igualdad en como se dice, el partnership, en la unión civil o el matrimonio. Creo que son muy fundamentales. Si es que todavía no hay eso en algunos países, al menos una ley que a la no discriminación en parejas homosexuales o de la comunidad LGBT. Entonces, eso es primordial. En Perú no tenemos esas leyes, pero sí tenemos la ley de no discriminación, ¿no? Uh-huh. No podemos negar el servicio a nadie, por más que sean del mismo sexo o en todo sentido. Nuestra labor no solamente es el estar cómodos al hacer la reserva, sino también nuestra labor interna es encontrar, y justamente es esto lo que hacemos acá, reunirnos con los hoteles, una capacitación no solamente a la hotelería, a nuestros choferes, a nuestro personal, a nuestros guías, es decir, este es nuestro mercado y necesitamos saber si es que tu personal está capacitado para poder recibir ese tipo de mercado y sin el perjuicio, sin ningún problema en tener a dos personas del mismo sexo en una habitación. O sea, hay muchas entidades que pueden pertenecer a una entidad o a una organización de turismo LGBT, pero si no hay una capacitación del personal detrás del front desk uh-huh. y no tiene esa iniciativa o esa mente un poco más amplia, uh-huh. Se pierde, ¿no? Se pierde. Uh-huh. Y yo creo que, hablando ya con la pregunta que me comentaste, los países que están mucho más desarrollados en ese sistema, en Sudamérica, obviamente Brasil es una potencia mundial, uh-huh. Argentina tiene muchísimos años haciéndolo, Uruguay, por las leyes, tiene toda la capacidad. Justamente estamos aquí también en conjunto con Punta del Este Luxury para LGBT, para promocionar este destino no solamente a la comunidad, sino también a todo tipo, ¿no? Porque la comunidad LGBT sí quiere un buen servicio, pero no necesariamente tiene que ser un hotel de 5 estrellas o de lujo, sino de lujo es también el servicio, ¿no? Claro. También el servicio que uno me va a dar, porque puede ser un hotel de 5 y si hubiese 6 estrellas, pero si la experiencia o el servicio me lo dan mal, obviamente todo se destruye, ¿no? Las estrellas se caen. Yo pienso que, yo creo que son los tres países con más desarrollo en el turismo LGBT, Colombia también. Nosotros pertenecemos al ILGTA, que es el National Gay and Lesbian Travel Association, y justamente nos reunimos con las cámaras de turismo LGBT de todo Sudamérica y de todo el mundo. Y Uruguay tiene la cámara, que está Adrián Russo, está también la cámara de LGBT de Argentina, de Chile, ¿no? De varios países. Perú lamentablemente no lo tiene, pero es eso, ¿no? Es toda una, en conjunto tenemos que trabajar todas las cámaras de toda Sudamérica, y obviamente nosotros como tour operadores, agencia de viajes, nuestro trabajo es orientar a nuestros clientes, en este caso hoteles, guías y todo nuestro personal, orientarlos de que nuestro público es de la comunidad LGBTQ y adiestrarlos cómo es el trato, porque es indiferente, ¿no? La calidad es la misma para todos, pero el segmentarse en algo es un poquito diferente al resto, no mucho tampoco. Marco, lo que te quiero preguntar ahora, te apelo a tu máxima sinceridad, y te explico por qué, porque me parece necesario para nosotros los uruguayos, para saber quienes estamos en destinos turísticos como quienes estamos acá en Punta del Este. ¿Has percibido que acá es todo natural, independientemente de la legislación que también ampara a esta comunidad? ¿No has percibido nada discriminatorio, algún atisbo de que los miran de esta manera o de otra? ¿Realmente qué has percibido acá en Uruguay? Mira, para serte sincero, nosotros hemos estado en hoteles y en los servicios durante nuestra estadía. Estamos ya casi acá algo de 5 o 6 días en Uruguay. No hemos percibido nada de ese tipo. Hemos estado en la playa, hemos estado en hoteles que no necesariamente son o se promocionan para la comunidad, simplemente para ellos también son nuevos en este mercado, quieren entrar, creo que no tienen todavía la idea de cómo es, porque turismo LGBT tampoco no es ponerse una bandera en la puerta del hotel, ¿no? Es completo, es aceptar todo esto, aceptar lo que somos todos uno mismo, y venimos acá a hacer negocio, y si uno tiene un negocio, ya sea un hotel o un tour operador o autos, veámoslo así, ¿no? Es mi servicio, es mi negocio. Pero respondiendo un poco más a tu pregunta, no, hemos estado en Montevideo y en Punta del Este, y como hemos estado también cerca a Viñedén y todo, y es toda esa zona, no ha habido ninguna para mí, ¿no? Durante toda esta experiencia aquí en Uruguay, ninguna persona que nos han visto mal por ser de la comunidad, ¿no? No viajamos tampoco con una bandera donde vayamos, pero sí he podido sentir una acogida, ¿no? O sea, aquí la asociación que nos ha invitado, que es Punta del Este Luxury, y que está enfocada en la parte LGBT, que yo sepa, nadie es de la comunidad, pero sí están muy interesados en este mercado, porque este mercado es grande, mucha gente no cree, y es un mercado que abarca el 15 o 20% del turismo mundial, ¿no? Y es un mercado en el cual se mueve muchísimo, es un poquito más alto nivel, supongámoslo de esta manera. Pero no, estamos muy contentos aquí en Uruguay, especialmente en Punta del Este, porque nos han recibido muy bien, muy bien. Bien, Marcos Arellano, agradecemos esta conversación y te deseamos la mejor estadía aquí en Uruguay. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco mucho su tiempo, y bueno, esperemos que volvamos pronto y podamos traer más clientes por acá. Muy amable, hasta pronto. Que tenga buen día. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.